esta mañana, que es para mí la otra de por eso, Señor. Ah, Padre, esta mañana que hemos juntos, Señor, los que hemos podido asistir a este lugar, recibir un mensaje de tu voz. Recibir un toque de tu mano. Señor, venimos a tu casa porque queremos siempre ofrecerte lo que somos, lo que tenemos, pero también necesitamos de ti. Por eso, reconociendo nuestra necesidad, una de las cosas que más queremos de ti, Señor, de lo que tú nos puedes hablar. Porque tu palabra es muy clara, que las palabras que tú das son vida. Cambien, Señor. Trae palabras de vida en esta mañana, Señor, a quien lo necesita. Trae palabras de cambio en esta mañana, Señor, al que viene angustiado, necesitado. Trae palabras de esperanza. Trae palabras de corrección al que necesita ser corregido. Que en este día la palabra sea efectiva para penetrar en el corazón. Que sea espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu en esta mañana. Amén. Dale un abrazo y quieres al lado antes de tomar asiento. Y luego puedes tomar asiento esta mañana. Bueno, gracias a Dios como dijo la pastora, estamos avanzando en un montón de cosas en la iglesia. Ayer, una de las cosas que para mí son más importantes es que movimos esa línea estructural que atraviesa allá. Ya la desplazamos, viendo un hueco, ¿no? De arriba y de abajo. Esa viga ayer estaba arriba, estuvo arriba por 16, pues desde que se construyó esta nave. Ahora está abajo, no se ve, fue mucho trabajo, fue muy difícil. Y me dañaron el techo de la oficina, pero Dios lo bendiga por haber movido ahí. No, al final ese techo se va a ir, así que todos están bien tranquilos. Si se dañaba, pues está bien. Gracias, de verdad, gracias en especial a Oscar. ¿Dónde está Oscar? Oscar, gracias. Que fue el que estuvo aquí soldando y haciendo esa parte. Estamos bien agradecidos con todos por lo que han estado haciendo. Niños, ¿están listos para la palabra? ¿Sí, Alejandro? ¿Preparado? ¿Quieres su Biblia en la mano y todo? ¿No trajiste Biblia, Alejandro? ¿Tu mamá te la quitó? Vale. Los niños tienen que traer su Biblia, ¿verdad? Sus cuadernos, sus cosas, cuando les permiten entrar a la iglesia. Es porque si tú eres un niño nuevo, no, entendemos que no traes nada, pero si vienes a la iglesia siempre, ¿sabes qué tienes que decir? Así que, pastora, puedes tener una reunión con tus maestros, con los padres, y pues echas una charla. Vamos a entrar en la palabra de esta mañana. Y vamos a buscar un pasaje que está en el primer libro de Reyes, capítulo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos 29 a 33. Es una historia bastante poderosa, hermano, en esta mañana. Desafiante, porque es la historia de Elías y la lluvia. Pero yo quise empezar un poco más atrás con la lectura de Acab para que todos nos pongamos un poco en escena y sepamos de qué estamos hablando. Recordad que lo único que pido es que la próxima media hora me deis toda vuestra atención, ¿vale? Eso es lo mínimo que uno puede pedir, se llama respeto. Lo mínimo, ¿no? Y luego el interés ya es el plus, porque es para compartir bien la palabra de Dios que vas a escuchar esta mañana, no es para mí, es para beneficio tuyo personal. Entonces leamos mucho esta escritura en el primer libro de Reyes 16, 29 a 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. ¿Puedes repetir los años? 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová o del Señor, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ahí termina la lectura del pasaje. Es tremenda historia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Les impactó o no les impactó? Ok, obviamente, y decidí leer la versión de Reina Valera del año 1960, y a veces el lenguaje es un poquito más antiguo de lo que estamos usando actualmente. Pero me tomé la licencia esta mañana de usar esta traducción por algunos matices que me parecen significativos. Yo quiero contarte hoy la historia entonces de la lluvia y del profeta Elías. Elías, y vamos a leer dos pasajes más en esta mañana. Elías, un profeta conocidísimo, ¿verdad? Un profeta poderoso. De hecho, cuando uno mira a los profetas del Antiguo Testamento, la mayoría no mueven en el espíritu del poder, sino en el espíritu del mensaje. Porque el objetivo de un profeta es transmitir el mensaje de Dios. Es un mensajero, es un portavoz, es la voz de Dios. De hecho, cuando definimos el mensaje profético en el seminario de dones, hablamos de ser el mensajero, el portavoz de Dios. Profetas eran los portavoces del mensaje de Dios para las personas. Y Elías, que era profeta, es uno de los dos profetas que vemos moviendo el poder. Elías y luego su discípulo Eliseo son dos de los profetas que no solamente traen el mensaje de Dios, sino que traen poder, ¿cierto? Dí conmigo fuerte, poder. Estos profetas no solamente tenían un sello de tener el mensaje, sino que tenían el respaldo de Dios a través del poder que obraban sus ministerios. Cuando ellos declaraban palabra, también ocurrían cosas increíbles, lo que llamamos en nuestro tiempo milagros y señales. Y hoy vamos a leer una historia después donde Elías obra en autoridad y poder, porque el mensaje profético que Dios quería mandarle a este rey del cual hemos leído ahora, ¿cómo se llama este rey? Acab. El rey Acab necesitaba recibir un mensaje fuerte de parte de Dios, porque el rey Acab se portaba como, chicos, ¿cómo se portaba el rey Acab? ¿Cómo se portaba el rey Acab? Usted se portaba bien. El rey Acab, dice el pasaje, ¿qué le dices? Hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. Habían habido muchos reyes que habían sido unos malos, otros malos y otros malos, porque resulta que los reyes de Israel se dividió en dos, ¿verdad? Dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, y todos los que reinaron en el reino del norte, que se llamó Israel, todos los reyes fueron malos. Malos no solamente era que eran malos políticos, sino que eran malas personas, indujeron al pueblo a que hiciera cosas malas. La moral de la nación cayó. Y esos reyes tan malos hicieron muchas cosas malas. Sin embargo, nos dice la Biblia que cuando reinó este muchacho acá, dice que fue peor que todos los demás juntos. Usted imagínese el carácter de este hombre, un hombre realmente malo, con una mala esencia, corrupto por dentro. Tanto que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y yo quiero que analices una cosa importante en esa pequeña frase, y es que todos nosotros siempre estamos expuestos ante los ojos del Señor. Todos nosotros, a todos nosotros nos ve el Señor. Ante sus ojos no escapa nada. Y acá se portaba fatal, como se puede portar un joven, como se puede portar un niño, se puede portar muy mal, ¿verdad? Y piensa que no hay consecuencias, un hombre, una mujer, un matrimonio se puede portar muy mal. Hacer lo malo ante los ojos de Dios y creer que Dios no hará nada. Pero yo quiero, lo que quiero decirte esta mañana es que Dios sí hace, solo que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno muera, sino que todos se arrepientan y puedan acercarse a Él y ser cambiados. De hecho, creo que todo mensaje profético de parte de Dios es una oportunidad de Dios para estas personas, como acá, de arrepentirse, de dejar lo malo. Pero acá no lo hizo, fue el peor de todos. La segunda cosa que quiero que veas en este pasaje, yo voy a hablar en esta mañana de tres pasajes y estamos viendo el primero de ellos. ¿Qué quiero hacer con este pasaje? Ponerte en contexto de quiénes son los personajes acá y también luego el profeta Elías. De hecho, estamos poniéndolos en contexto de esto, ¿verdad? Entonces, ¿quién era acá? Era un rey de Israel, hijo de hombre. Su papá había sido un tío malísimo, pero él era peor que su padre, imagínate. Y todos los reyes de Israel habían sido malos, él fue el peor. Pero luego dice en la escritura, la Biblia dice, le fue ligera cosa dar los pecados de Jeroboam y tomó por mujer a Jezabel. Es interesantísimo lo que nos dice la Biblia. No solamente actuó mal, sino que decidió casarse mal. No solamente él se comportaba mal, sino que eligió mal la novia, eligió mal la mujer con la que quería compartir la vida. Claro, si el corazón está mal, ¿qué tipo de elecciones vas a hacer? Acá, como tenía su corazón mal, se inclinó. ¿Por qué? Yo qué sé, que se quería a Jezabel. Yo no conocía a Jezabel. La Biblia no me la describe físicamente para yo decir, es que era guapísima, era 90, 60, 90. Es, yo me imagino que era algo así, porque acá seguramente era un hombre muy superficial, muy que se fijaba solamente en lo exterior. Algo le atrajo a esta mujer, pero está claro que los criterios de acá para elegir mujer no eran los más recomendables, no estaban basados en lo que Dios pensaría de si esa es la persona que Dios tiene para él. Él no pensó en esas cosas. De hecho, los ojos del Señor no le importaban para nada qué pensaría Dios de lo que él hacía con su vida. Y decidió casarse con una mujer que se llamaba Jezabel. Dígalo conmigo. Jezabel. ¿La habían escuchado? Sí, es muy famosa esta señora. Muy famosa doña Jezabel. Jezabel obviamente hizo una alianza con su marido y fue terrible. No se sabe si era peor la mujer que el marido, pero por lo que nos declara la Biblia parece que ella era peor que él. Así que la lección que hizo fue mala. Y mi pregunta para ti es esta: ¿con quién te juntas? Porque como dice el dicho del refrán popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Si acá tiene un mal corazón, ¿qué tipo de amigos se va a buscar? ¿Qué tipo de colegas se va a buscar? ¿Ah? ¿Qué tipo de colegas, chicos? ¿Ustedes saben que yo no lo dejo pintar? ¿Qué tipo de colegas? No saben, ¿de qué estoy hablando? Mira, ahora sí me van a prestar atención. Entonces nos vamos a juntar con personas que no nos convienen. Y la tercera cosa que yo veo es que obviamente cuando tu corazón está mal, hay algo que Dios creó en el corazón del hombre que se llama la adoración. Dios diseñó al ser humano con la esencia de adorar. Y Dios diseñó al ser humano para que al estar en la tierra, mirara al cielo y sintiera la necesidad de adorar, de servir, de amar, de declarar la grandeza de Dios, de anhelar hacer cosas que agraden a Dios. Pero cuando el pecado entra en el corazón del hombre, eso se corrompe. Entonces el hombre no deja ni pierde su esencia de adorar, simplemente ya no se la da a Dios. Su esencia de adorar se la da a otras cosas. Se la puede dar a una mujer, un hombre se la puede dar a una mujer se la puede dar a un hombre. Ella se vuelve el objeto de su adoración. Esta mujer es su adoración. Este hombre es su objeto de adoración. Algunos tienen su ídolo, el cantante fulano de tal. A él le dan toda la adoración. yo he entrado y he visto, a veces entro en la habitación de una chica, de un chico adolescente, cuando las chicas, ¿no? Y entra, y cuando uno entra a la habitación, vamos, tiene todas las fotos de todos los conciertos, saben todo, saben cuando el cantante fue y se cortó el pelo y se hizo mandar una rayita aquí, y entonces saben todo, saben si están noviados, saben si no están noviados, saben cuándo es la gira, el concierto, saben todos esos detalles pequeños. ¿Por qué? Porque están enfocados en adorar a ese cantante. Ese cantante se vuelve su adoración. Un futbolista se vuelve su adoración. Un deporte se puede volver su adoración. Un negocio se puede volver tu objeto de adoración. El trabajo en sí mismo. Hay hombres que adoran el trabajo. De hecho, cuando tienen que tomar una decisión, tú eliges según adoras. Así que si tú adoras tu trabajo, tienes que elegir otra cosa. Y dices, pues si tengo que trabajar el domingo, no pasa nada. No voy a la iglesia, trabajo. Ok, la adoración, el trabajo es primero. Cuando Dios está en el centro de adoración, tú dices, Dios es primero. Porque ese es su centro de adoración. ¿Me están entendiendo esta mañana? Y por eso dice aquí en la escritura, dice, y fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar, porque a quien tú adoras le haces altar. ¿Recuerdan la habitación de la chica con las fotos? A quien tú adoras le haces altar. La foto del novio en la cartera. Y dice más, hizo también acá una imagen de acera, acera una diosa, y también haciendo así acá, hizo, dice la escritura final de esto, la Biblia dice, más que todo, le construyó estatuas, templos a estos dioses falsos, paganos. Te pregunto una cosa, ¿cómo es posible que este Dios, este acá, que era un rey israelita, que era, por decir algo, nació en una familia cristiana y venía a la iglesia y él conocía la Biblia, y cómo es que resultó adorando a otros dioses? Y es porque él dejó apartar su corazón, y en la medida que se apartó su corazón, se juntó con una mujer, se juntó con una mujer que no era del pueblo de Dios, y esa mujer desvió su corazón, Jezabel. ¿Saben que Jezabel, dice el pasaje, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ebal, rey de los sidonios? Los sidonios, tú dices, esa gente ni siquiera sabía yo que existían los sidonios. Pues yo te voy a contar de dónde venían los sidonios para que tú entiendas. Porque estoy diciendo que se juntó con una mujer que no era cristiana. No se buscó a una que estaba en la iglesia, se buscó a una que no fuera de la iglesia. Porque como él tenía torcido el corazón y las emociones, a él no le interesaba buscar una mujer que amara a Dios. A él le interesaba una mujer con la que él pudiera hacer alianza de lo que estaba mal en su corazón. Cuidado cuando haces alianza con ese tipo de personas. Esta mujer, que era de los sidonios, te voy a decir de dónde vienen los sidonios. Noé tenía tres hijos y uno de ellos fue Cam. Eran Sem, Cam y Jafet. Uno de los tres hijos de Noé se llamaba Cam. Y Cam, por haber visto la desnudez de su padre y haber deshonrado a su papá, fue maldecido, recibió una maldición de su padre. Y desde ahí le dijo, tú servirás a tus hermanos. Pero la maldición declara no que él serviría a sus hermanos, sino que dice, Canaán será siervo de sus hermanos. Y ya saben lo que es la tierra de Canaán. Entonces, Canaán es mucho más que un lugar físico. Es donde habitó un hombre que se llamaba Canaán. Y Canaán construyó una familia y llenó ese lugar. Pero Canaán es el hijo de Cam. ¿Ah? Noé tenía tres hijos, que son Sem, Cam y Jafet. ¿Cómo se llaman los hijos de Noé, chicos? Sem, Cam y Jafet. ¿Quién fue que se portó mal de los tres? Cam. ¿Y cómo se llamaba el hijo de Cam? Canaán. Canaán. Entonces ahora sí sabemos por qué existe la tierra de los cananeos. Canaán. Entonces Cam tuvo un hijo que se llamó Canaán, pero el pobre Canaán cuando nació ya estaba bajo maldición por lo que hizo su papá Cam. Canaán ya nació así. Y luego él tuvo sus propios hijos. ¿Y sabe cómo se llamaba su primogénito? Sidón. Sidón. Y de ahí vienen los Sidonios. Estamos hablando. Así que Jezabel era descendiente de Sidón, que era hijo de Canaán, que era hijo de Cam, que era hijo de Noé, que era hijo de Dios. Vamos a contarle una genealogía ahí. ¿Vale? Entonces, de allí viene que Sidón, desde el principio, donde creció Jezabel, nació ya bajo una maldición. Pero quiero que entendáis que cuando decimos una maldición, no es que ellos eran muy buenos y Dios de malo los maldijo. No, es que Dios conoce el corazón, y lo que declara maldición es la realidad de lo que hay en el corazón. Dios no maldice a alguien que es bueno. Dios no maldice a alguien que anhela el bien, que anhela los caminos de Dios. Así que esto provocó, termina el pasaje diciendo, el enojo y el juicio de parte de Dios. Entonces, ya entendiendo esto, quién era Canaán, entendemos que Dios levanta un profeta que se llama Elías, y Elías es el mensajero de Dios para hablarle a alguien que tiene un corazón muy duro, muy rebelde. A veces Dios te trae a la iglesia cuando tienes con el corazón muy duro y el corazón muy rebelde, porque tú necesitas escuchar a Dios. Pero aún aunque Dios te hable, a veces no estás dispuesto a escuchar, y por eso viene el trato de Dios fuerte sobre la vida de una persona. Que Dios no quiere tratar a nadie fuerte. Dios quiere que la persona responda simplemente al mensaje de Dios. Si la persona no responde, vendrá un trato fuerte de parte de Dios. Y por eso ahora vamos a hablar de otro pasaje, que es el primer libro de Reyes 17, versículos del 1 al 7. El mismo libro, pero capítulo 17, versículos del 1 al 7. Allí aparece el profeta en nuestra historia. Y dice esta escritura: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente a Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y ahí termina nuestra segunda lectura. Entonces aparece el mensajero, que es el profeta Elías. Ya os he descrito quién es el profeta. Ya os he descrito por qué era necesario tanto poder y tanto respaldo, porque había una dureza en el corazón de aquel que necesitaba recibir el mensaje, que era el rey. Así que la palabra profética que declara Dios para sus tiempos es la palabra de sequía. Dí conmigo, sequía. Sequía. Sequía. Ustedes saben que los seres humanos necesitamos para vivir agua. Hay cosas sin las que podemos vivir, ¿no? Pues a veces creemos que no, ¿no? Que alguien me dice: yo no puedo vivir sin café. Se puede vivir sin café. No puedo vivir sin Coca-Cola. Se puede vivir sin Coca-Cola. Pero no puedo vivir sin agua. El agua la necesitamos para vivir. Así que Dios trata en algo esencial. Cuando habla del agua, cuando habla de la sequía, no habla que Dios lo trató en lujo, sino que Dios quería tratar algo esencial, vital. Algo que realmente tocara la fibra, algo que realmente conmoviera lo íntimo de este rey que se había rebelado contra Dios. Y es importante ver al inicio de este pasaje que lo primero que hace Elías es declarar la palabra profética. Es impresionante, porque yo creo que él tenía tal convicción del mensaje que Dios le había dado, que él dice: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dice. Wow, yo jamás me atrevería a decir una palabra profética de ese calibre si no fuera porque Dios realmente me ha confirmado 100% que hay un respaldo suyo y que estoy haciendo algo en obediencia completa, ¿no? ¿Qué hombre de fe aquí para la gente de fe de esta iglesia? ¿Qué hombre de fe cuando nosotros no somos solamente como Acab, sino que somos como Elías y tenemos retos de fe poderosos? Aquí no solamente le habla a gente que tiene un perfil bajo espiritual y que le cuesta dejar el pecado, dejar el mundo, dejar las cosas que están mal. Aquí venimos a la iglesia para cambiar, pero nunca terminan los procesos de cambio. Y hay otra fase que es cuando crecemos en la fe y cuando nos hacemos fuertes. Y Dios nos da nuevos retos a los que crecemos en la fe y no nos deja quedarnos estancados. Entonces viene un desafío de levantarnos con una palabra profética poderosa que ha de traer cambio, pero que nos implica un compromiso personal. Es nuestra palabra, es nuestra esencia la que queda comprometida con ese mensaje profético. Por eso él dice: no habrá lluvia sino por mi palabra. Hay un compromiso del profeta en su esencia con lo que él está declarando. Él no declara palabras vacías, él no declara palabras en el aire. Él está completamente identificado con el mensaje que está llevando. ¿Me estás entendiendo, cierto? Y dice: no habrá lluvia ni rocío. Entonces, ¿qué ocurrió a partir de ese momento? Deja de haber lluvia, pero no lo nota el profeta, porque el profeta recibe un mensaje, un segundo mensaje de parte de Dios. Dice: ok, Elías, no va a haber agua en ninguna parte, pero yo tengo un lugar donde tengo agua para ti. Es decir, tengo una despensa llena para ti. Se van a acabar los alimentos. Elías, si vamos al supermercado, porque Elías, si lo ponemos en nuestros tiempos, iría al supermercado, ¿verdad? Iría al Carrefour o iría al Mercadona si estuviera en España, y ahí haría su compra cada semana. Pero el Señor le dice: Elías, vienen días difíciles, se van a vaciar las despensas de los supermercados, la gente que vaya no va a encontrar agua, los pozos se secarán, las fuentes se secarán, porque ahora es el grifo, en casa no saldrá nada de agua, pero yo tengo un lugar para ti. Y el Señor te dice hoy esta mañana: yo tengo un lugar para ti. Y él dice aquí: yo tengo un lugar para ti, donde tú vas a ir, yo voy a tener sustento para ti. Y ese lugar se llama el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Así que va él allá en obediencia, y él bebe del arroyo, y él está allí, y queda durante el tiempo que Dios le dice que espere, él obedece allí en ese compás de espera, porque Dios está haciendo algo por acá. Dios está tratando fuerte con acá. A veces hay personas cercanas a nosotros con quienes Dios tiene que tratar fuerte. Acá, que están al lado de nosotros. A veces es tu esposa, a veces es tu esposo, a veces es un hijo que está representando esta historia por acá. Y Dios necesita tratarle fuerte. Y a veces pensamos que no, que hay que mitigarle, que hay que quitarle el sufrimiento para que no sufra tanto ante tal trato de Dios. Pero si tú haces eso, tú estás estorbando a Dios. Tú necesitas permitir que a Dios haga una obra completa en su corazón. Y a mí se me parte el corazón. Pero yo tengo claro que a veces Dios dice: tiende la mano. Y a veces Dios dice: no tiendas la mano. Porque yo estoy haciendo algo en el corazón de él. En el corazón de ella. Y si tú metes tu mano, me voy a meter contigo también. Tú estás entorpeciendo mi obra sobre ese corazón. Acá está en trato. Elías no. O sí, pero de otra manera. No está en trato por su pecado. Está en trato porque está siendo formado en su carácter profético en otra etapa del ministerio. Y está aquí en obediencia. ¿Qué pasó durante este tiempo? Leíste la historia conmigo, ¿cierto? Durante el tiempo que él estuvo allí, ¿qué hizo Dios? Le dio de beber a través del arroyo y le dio comida a través de los cuervos. Cosa absolutamente milagrosa, ¿verdad? Un milagro. Los cuervos iban y buscaban comida y la traían como si Elías fuera su cría, supongo yo, y él estuviera en el nido y los cuervos traían su comida. Es algo absolutamente milagroso, un propósito de Dios en ella. No es que sea la naturaleza de los cuerpos hacer eso, ni mucho menos. De hecho, los cuerpos creo que tienen muy mala fama. Son carroñeros. Te sacan los ojos. Sin embargo, Dios increíblemente usa los cuerpos para mostrarnos su poder y traer la provisión para el profeta. Dios va a usar lo que menos espera. Incluso va a tener la forma, la figura que no te imaginabas para traer la provisión que ha diseñado para ti. Tu provisión siempre viene del cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es el salmista. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. De allá viene tu sustento. De allá viene tu socorro, de allá viene el pan que vas a comer. Luego no tienes que hacer un altar a los cuerpos. Ay, los cuerpos me trajeron de comer. Ahora voy a hacer su estatua al cuerpo y voy a adorar. Así, la gente hace eso. Dios es el que le ha dado y ha usado a fulanito de tal, ha usado un camino, ha usado otro camino. Y a veces no nos damos cuenta o no, ¿sabes por qué? No adoramos a Dios que nos dio la bendición, sino que adoramos al cuerpo que trajo la bendición. No nos dio la bendición, nos trajo la bendición. Yo estoy agradecido con el cuerpo, pero yo no le doy gloria al cuerpo. El cuerpo fue solamente un medio. Hay varias cosas aquí relacionadas con la palabra en este pasaje. Primero, Él declaró la palabra cuando Él dijo: no habrá lluvia sino por mi palabra. Segundo concepto que hay en este pasaje, Él obedeció la palabra cuando el Señor le dijo: no te quedes aquí, ve al arroyo y quédate allá hasta que yo te diga. Él obedeció la palabra. Tú cuando recibes palabra de Dios, primero tienes que declararla, segundo tienes que obedecer la palabra que has recibido de parte de Dios, porque si no militas en la palabra no va a llegar la bendición. Si el Señor le dice: ve allá, que allá te va a llegar sustento, y yo me quedo pensando, digo, pero si no voy para allá, pues allá hay agua. Pero mi lógica dice: pero ¿y la comida? No, no voy para allá, yo no voy a buscar comida por otro lado. Voy a la Cruz Roja, voy a Caritas, voy a la iglesia tal, busco a fulano de tal, me voy a ser amigo de tal, si tiene pasta, pues no pasta de dientes ni pasta, sino de hierro. Voy a buscar caminos humanos. La tercera cosa relacionada con la palabra es que el sustento de la palabra y la obediencia llegaron. O sea, la palabra fue su sustento y la obediencia con la que Elías hizo caso a esa palabra fueron lo que le trajo el sustento. Si él no hubiera caminado en la palabra, si él no hubiera obedecido la palabra, no hubiera recibido el sustento. ¿Qué es lo que le trajo el sustento? La palabra. Creyó la palabra. No tenía el alimento, no tenía el agua, pero tenía una palabra. Y creyó la palabra y caminó en la palabra. Qué diferente el espíritu de acá, que menospreciaba las palabras, que menospreciaba la corrección. Y ahora está en un trato duro, sin embargo no se doblega, no se rinde. No ves acá por toda su historia rendirse en ningún momento, ni siquiera hasta el final. Se mantuvo en pie de guerra contra el profeta, por supuesto contra Dios. No creas que porque alguien se mantiene en pie de guerra contra Dios tiene la razón. Puede pasar por sufrimiento y aún así me da igual. Y la última cosa, el fin de un tiempo, o el fin de un tiempo de una palabra que hemos recibido, abre camino a otro tiempo de una nueva palabra que va a empezar. ¿Cómo sabemos que llegó el fin de un tiempo? ¿Cómo sabemos que llegó el fin de un tiempo en esta historia? Porque el Señor le dijo: ve allá al arroyo, que yo te voy a sustentar. Y llegó un momento donde, ¿sabe qué pasó con el arroyo? Se secó. Y a veces no entendemos que el arroyo es algo temporal de Dios. Algunos han recibido una ayuda de ayuda, de no sé qué cosa esa de 400 euros que le da el Estado, por la ayuda de, no tengo ni idea cómo se llama, ¿cómo se llama eso? De paro. El paro. Ah, por estar en paro. ¿Sí? Bueno, dicen que sí, pero yo creo que no están muy de acuerdo. Recibes una ayuda social que te da el Estado por 6 meses. Y necesitas entender que esa ayuda es como los cuervos, es como el arroyo, que no es el destino de tu vida. Entonces, si no entiendes que eso no es el destino de tu vida, es que Dios no te llamó a vivir de migajas, Dios no te llamó a vivir de cuervos. Tú puedes recibir una ayuda 6 meses, pero gloria a Dios que se va a secar y se va a acabar, porque tiene que abrir paso a un nuevo tiempo, una nueva palabra, un espacio de bendición. Muchas veces la palabra o el camino de bendición llega a un tiempo donde termina. ¿Fue de bendición? Sí. ¿Los cuerpos fueron de bendición? Sí. ¿El negocio que has tenido fue de bendición? Sí. ¿Pero llega un tiempo donde se termina? ¿El trabajo que tenías fue de bendición? Sí. ¿Pero ya se acabó? Ahora comienza otro tiempo. En el colegio también pasa eso. En el instituto también pasa eso. Y le decimos a todos, se sufre mucho en el colegio, se sufre, se divierte. Se sufre muchas cosas, pero ¿sabe qué? Terminan los tiempos. Hay tiempos para amistades también. Dios te regala amistades por un tiempo y a veces esas amistades también terminan. No eran para toda la vida, te quedas llorando toda la vida. Yo mucho tiempo me lloré a un amigo que esperaba que fuera mi amigo toda la vida y después descubrí cuando me lo encontraba que yo estaba convencido que él iba a sentir lo mismo que yo, que íbamos a ser amigos entrañables toda la vida, y yo estaba esperando el reencuentro como en la playa. Y cuando me encontré, dije, ¿cómo estás? Bien, nos vemos. Eso era todo. O sea, eso era todo lo que se deparaba esta amistad. Hasta aquí, yo pensaba que todo eso era idílico y íbamos a ser amigos increíbles para toda la vida, una fidelidad impresionante. Y no fue así. Y entonces, eso trae mucho dolor porque el problema no es esa amistad ni la persona. El problema es en el corazón. Yo en mi ejemplo, no había soltado esa emoción, ese anhelo, ese deseo frustrado. Entonces, claro, yo seguía esperando algo que me estaba ocurriendo. Hasta que por fin lo entendí y solté los procesos de Dios, cogí mis globitos y los solté. Además, señora, ahí te mando. Esa amistad. Ahí te mando eso. Gracias, Señor, fue un tiempo maravilloso, fue una bendición increíble. Mi amigo fue increíble, mi amiga fue increíble. Yo tuve amigos en Colombia maravillosos. Fueron grandes amigos en los momentos donde compartí con ellos, para arriba, para abajo, reímos, lloramos, hicimos, deshicimos. Y ahora voy y ni me saludo. O me saludan y dicen, ah, bueno, ya no tenemos necesita, gracias a Dios. No, pero me gustaría ver contigo. Es que estoy muy bien. A mí también me encantaría, pero estoy ya no puedo. ¿Por qué no pasa nada? Dice, bueno, la vida cambió. Mis amigos de ese tiempo, no es que no me aprecien, no, simplemente la vida cambió. Ellos tienen otro rumbo y yo estoy en otro rumbo. Amigos que Dios te da por un tiempo, gracias. Dile gracias, Señor, por esos amigos. Pero el tiempo termina. Los cuerpos terminan. Lo mejor está siempre por venir. Terminó el tiempo, si se fue el arroyo, ya no había más. Entonces viene nuestro tercer pasaje para terminar, que es 1 de Reyes 18, del 40 al 44. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 40 al 44. Entonces Elías dijo a Acab, pasaje muy famoso y hermoso, ¿no? Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Me encantaría que lo leyeras con la misma emoción que lo digo yo. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías no subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora, sube a la montañita y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y ve acá. Unce tu caballo y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá, vino a Jezabel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Hasta allí. O sea, me encantaría que luego te lean la historia de acá y es complicado, aunque esté espectacular. Son de esas historias bíblicas que no quieres parar en el siguiente capítulo, sino en el 16, saber cómo va a terminar todo eso. Pero mira esto: el tiempo de las pruebas, el tiempo de los tratos también termina. Por 3 años no llovió. Por 3 años. Elías dijo: no volverá a llover en Alicante. Por 3 años. 3 años no cayó en la gota de agua. Por más de que los agricultores todo hicieran algo, nadie podía hacer nada, no llovía. El profeta había declarado un mensaje de parte de Dios, hasta que él no lo levantara, no se iba a levantar. Sin embargo, llega el momento de Dios para decir, este es el momento de levantar el velo, es el momento de terminar la disciplina y vamos a volver a enviar lluvia. Y entonces se va a cumplir lo que dijo el profeta, por mi palabra. Entonces Elías vino acá y le dijo, sube, come y bebe, con la misma seguridad con la que declaró la palabra de que no llovería. Ahora viene 3 años después, ¿sabes lo que te estoy diciendo? 3 años de sequía, y le dice, súbete, come y bebe. ¿Sabes cuánto duró uno comiendo? ¿No? Te come muy rápido, ¿no? No sé cómo comer acá, que tan rápido, ¿no? Pero los hombres, por lo menos, creo que en general comen más rápido que las mujeres. ¿Será que sí? Algunas no, pero en general los hombres comen más rápido que las mujeres, ¿cierto? Y más si son los trabajadores. Yo ahora como más lento, pero cuando era estudiante o tenía otras cosas, iba a la sala y era, 10 minutos estaba por menos. Lo que demoraban en servir, porque había que hacer todo muy rápido. No sé qué tan rápido comería acá, pero lo que sí es cierto es que quiero que notes este pequeño detalle. Sube y come. Comer tarda muy poco, porque está diciendo, cuando Dios dice algo, se cumple y es inminente. Sube, come, porque no te va a dar tiempo de hacer un plan B. Obedece a la palabra de Dios hoy, no habrá tiempo de plan B. No analices, obedece la palabra, porque si obedeces la palabra vas a estar protegido, vas a estar bajo bendición. Una vez más Él declara la palabra y la palabra se va a cumplir. Sin embargo, Él sube, mientras que uno sube a comer, el otro sube al monte a orar. ¿Qué diferencia, no? El uno alimenta su carne y el otro alimenta el espíritu. Me preocupa mucho el modelo de cristianos estilo acá. Son del pueblo de Dios, van a la iglesia, pero están corruptos. Está mal. Sus motivaciones, sus sueños, sus alianzas, con quién se casó, sus amistades, su forma de proyectarse en la vida. Realmente hacen y dejan de ver claro a quién adoran, a quién sirven, para quién viven, qué lugar tiene Dios en sus vidas. En España la gente dice habitualmente que cree en Dios, mucha gente, bueno, ahora hay mucha gente que dice que no cree en Dios, pero era muy tradicional decir que un país con un trasfondo católico, la mayoría de la gente decía creer en Dios. Pero luego es su manera de vivir y te das cuenta que parece que fuera en dirección opuesta hacia Dios. Tienes una tradición acerca de Dios, pero en tu forma de vivir estás lejos de Dios. En la iglesia cristiana como esta puede pasar exactamente lo mismo. Gente puede crecer, vivir aquí, haber nacido en una familia cristiana y estar lejos de Dios, haber crecido con un espíritu como el de acá. El espíritu de acá puede heredarse o puedes permitirlo que entre. Tú decides qué espíritu es el que quieres que crezca en ti. O tú eres como Elías, que en vez de irte rapidito a comer cuando termine este culto, estás esperando más lo espiritual. Estás esperando más lo espiritual. Anhelamos ver el espíritu como el de Elías. Subir, gente que quiera subir a la cumbre, gente que quiera ir a lo más alto, gente que quiera, en vez de subir a su casa a comer y alimentar su cuerpo físico, que quiera subir y alimentar su esencia espiritual, gente que quiera postrarse en tierra, como dice este pasaje, gente que quiera poner su rostro sobre las rodillas, gente que quiera rendirse a fin de cuentas a los pies de Dios. Cuando dice que ellos, él se postró en tierra y puso su rostro en las rodillas, para mí me habla de su posición, su ubicación. Yo le pregunto, ¿dónde estás parado hoy? ¿Cuál es tu ubicación en el GPS espiritual hoy? ¿Dónde estás parado hoy? Si tú mandas tu ubicación espiritual para que otro la detecte, ¿dónde está hoy? La de Elías estaba de rodillas con su rostro entre sus rodillas en tierra, humillado, necesitado, dependiente, poderoso. Pero si él se creyera poderoso en orgullo, ¿no cree que estaría en la cima del monte declarando palabras proféticas? Estaba de rodillas en el monte, pero de rodillas. La mano, porque algo ocurriera. Pensaba en José, pensaba en los levitas, que cuando tuvieron momentos decisivos, tomaron una ubicación espiritual. Su GPS espiritual estaba bien ubicado. Y cuando dijo Josué al pueblo, vosotros no sé a quién vais a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es como si él se parara aquí frente a la iglesia y dijera, no sé vosotros qué vais a hacer, pero yo y mi casa, por lo menos lo que me compete a mí, tomo una decisión y vamos a servir al Señor. ¿Dónde está tu ubicación? ¿O tu ubicación es ubicación? Estoy en casa comiendo, estoy en casa estudiando, estoy en el cine, estoy en todos lados menos con Dios. ¿Dónde está Dios en el GPS que tú tienes? Aparece un poquito. ¿Verdadero cristianismo no religioso? ¿Verdadero cristianismo es una relación deliciosa con Dios? Se disfruta mucho. Y dijo entonces el criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y algunos a veces tenemos esta fe de una, no, diría de una hormiga, pero es que la hormiga es un animal muy admirable como para decir que la fe es como la de una hormiga. No tenemos ni la fe de grano de mostaza, porque la fe nos dice, pero yo voy a salir de este culto y a partir de ahora voy a orar y voy a declarar proféticamente sobre mi iglesia, sobre mi casa, sobre mis finanzas. Y entonces el martes ya tiene un problema. Se le fue todo el ánimo. Él sube y manda al cielo, voy a orar con fe, Señor, que venga la lluvia, porque tú tienes que respaldar la palabra que le acabo de dar acá. Dice el cielo, ve y sube. Y baja el siervo y el siervo baja con malas noticias. Jefe, no hay ni una nube. Está el cielo azul como nunca. ¿Y cuántas veces estamos orando por nubes y el cielo es más azul que nunca? No hay ni una nube. ¿Sabe que para que haya lluvia tiene que haber nubes? Y nubes de tormenta. Y él manda a su siervo y su siervo no ve ni una sola nube. Pero él no se debilita en fe, como Abraham en el libro de Romanos capítulo 4 nos dice el apóstol Pablo, no se debilitó en fe, creyendo en la promesa que Dios le daría a un hijo, Isaac. Es que la gente de esta generación tiene que ser gente de fe. ¿Sí? Creo. Tenemos que ser la generación de la fe. La fe no quiere decir que nos regalan nada. La fe pelea sus batallas hasta que las conquista y son tuyas. ¿Entiendes? La fe es muy guerreada. La fe es muy sufrida. La fe no es una cosa, yo tengo fe. A veces la gente confunde la fe con el optimismo. Y piensa que ser cristiano es ser optimista. Pensar que las cosas van a cambiar. No, eso se arreglará. Como Dios está en nuestras vidas, todo se arreglará. No hay que confundir la fe con el optimismo. La fe verdadera sabe que no hay nubes allá arriba, pero sabe que hay alguien más poderoso, glorioso, capaz de traer las nubes que no se ven. Y él dice por eso, porque él sabe eso, le dice, vuelve 7 veces. ¿Cuántas veces tienes que volver? 7 veces, porque todos nosotros sabemos, los cristianos, sabemos lo que significa el número 7. ¿Cierto? El número 7 en la Biblia representa perfección. ¿Qué quiere decir volver 7 veces? No, amigo, amiga, hermano, no significa ir 7 veces allá arriba. Significa ir cuantas veces sea necesario hasta que se complete, hasta que se perfeccione, hasta que se ha hecho todo el milagro, todo el proyecto de lo que Dios quería hacer, tiene que ocurrir. Y no me doy por vencido hasta que eso ocurra. Por lo menos así pienso yo como pastor. Hoy veo unas cosas lindas en esta iglesia, pero lo que Dios me prometió es más grande. Yo no me puedo cansar, ni me puedo conformar, porque a eso no me llamó Dios. Me llamó a hacer, y a hacer, y a orar, y a buscar, y a amar, y a servir. ¿Cuándo tengo que pararme a hacer eso? Cuando llegue al cielo. Mientras tanto no tengo tiempo de cansarme. Tengo que trabajar, tengo que construir, tengo que pastorear, tengo que enseñar. Y, pero si estoy cansado, tómate 2 días y vamos para adelante. Vamos un ratito al arroyo de Querín y nos quedamos allá un par de días y luego te saco el arroyo, no te me quedes allá. Vamos a volver a donde tenemos que estar, porque nos espera una gran lluvia, César. Te espera una gran lluvia y puedes decir tu nombre. El Señor puede decir, no te me quedes ahí. Te espera una gran lluvia y puedes decir tu nombre. Di tu nombre. Te espera una gran lluvia, Laura. Te espera una gran lluvia, Fabricio. Te espera una gran lluvia, César. Te espera una gran lluvia, Diego. No te puedes quedar en el arroyo de Querida. No te puedes quedar en la sequía. No te puedes quedar en el arroyo. Necesitas salir porque Dios te está llamando a exponerte a una gran lluvia. Y al final, en la última instancia, sube y ve una pequeña nube, dice, como la palma de la mano. Digo, ¿qué ojos que tenía en ese cielo? O sea, supongo que la nube era grande, simplemente que la distancia se ve como así chiquitina. Una sola nube. En el desierto, en el cielo, con eso, ¿cómo va a haber lluvia? Pero cuando le dice un mensaje de este calibre a alguien de fe, dice, la lluvia llegó. Solo hay una nube pequeña, como la palma de una mano. Sin embargo, a oídos de alguien de fe, como el profeta Elías, dijo, vamos a decirle a acá que se prepare, que ya no le da tiempo de nada, porque la lluvia ha llegado, la lluvia ha llegado. Y fue tan poderoso el efecto de fe ante una palabra declarada y ante un tiempo divino de que se cumpliera esa palabra, que la lluvia fue algo que fue inminente. Y fue una lluvia impresionante. Y dice que hubo una gran lluvia. Y créeme que la Biblia me encanta porque ni allá ni quita. La Biblia, cuando te dice una lluvia normal, te lo dice. Cuando dice una gran lluvia, es que vamos, prepárate granizo y todo lo que incorporamos. Una gran lluvia, un gran milagro. Porque cuando pienso en una gran lluvia, no pienso solamente en que te cayó lluvia. Gracias por la lluvia que tiene que ver con los cuerpos y eso. Es lluvia normal. Pero hay días donde Dios va a traer una gran lluvia. Gran lluvia. Créeme. Y quiero decirte para terminar esto. No te estoy predicando esta palabra para estimular tus emociones. No estoy predicando esta palabra para dejarte como ilusionado. ¡Qué lindo! ¡Ay, sí! O para que digas qué bonito lo que le pasó a Elías. sino porque tienes que prepararte, como en el caso de Acab. Lo que pasa es que Elías sí estaba preparado, Acab no estaba preparado, no tenía el discernimiento de lo que le estaba pasando. Se le viene encima una gran lluvia, pero él ni se entera. En cambio, el que estaba percibiendo espiritualmente oye a Dios cuando Dios le dice: prepárate, viene una gran lluvia. ¿Qué ocurrió? Lo que Dios dijo que iba a ocurrir a través del profeta ocurrió más. Dios dijo una gran lluvia, ¿y qué vino? Gran lluvia. Y dice: y la mano del Señor, de Jehová, estuvo sobre Elías. La mano del Señor quiere estar sobre ti. Ponte en pie esta mañana. Yo creo que lo que está pasando en estos días es muchas historias que está cada uno viviendo. Oramos por esas cosas como pastores, por lo que cada uno está viviendo. Cuando el Señor nos trae a nuestra mente, a nuestro corazón, enseguida nos ponemos a orar, enfocados en lo que Dios ha ido mostrando. Pero no solamente nos muestra, sino a veces nos dice que declaremos algo de forma muy específica sobre personas, sobre Dios. Y quiero decirte a veces que lo que Dios me pone a declarar, a veces Dios declara bendiciones, pero a veces Dios me pone a declarar cosas fuertes sobre personas, porque Dios quiere sacudir a esa persona, porque Dios ha anhelado bendecirla, pero esa persona ha refrenado la bendición de verdad. Hemos frenado la lluvia. Yo creo que Dios en esta historia quería traer lluvias desde el principio. Dios no quería que hubiera sequía, pero Dios necesita las sequías en nuestra vida para que luego valoremos las lluvias. Y una vez más te quiero decir, vale, hoy dale gracias a Dios por los cuerpos y por los pequeños arroyos, pero Dios lo que quiere darte es una lluvia completa. O sea, la lluvia se habla de mojados completamente. La lluvia significa que te lo cubre todo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. No son palabras místicas ni son palabras de estimulación emocional. Son palabras que he visto muchas veces cumplirse sobre personas que cuando las han entendido han traído una gloria a las iglesias. No me refiero a una catedral, sino a otras iglesias. Y la nueva dinámica de esas iglesias ha cambiado. La forma de bendición de Dios sobre ese pueblo ha cambiado. Y de verdad, esos son pueblos que alguien no tiene trabajo. O sea, me refiero a iglesias donde alguien no tiene trabajo. Y la iglesia ahora, y la gente consigue trabajo. La gente se enferma. Y la iglesia ahora, y la gente se sana. La gente está pasando un momento de misericordia. Y Dios trae respuesta. Hay algo que Dios ha estado hablando del mover del Espíritu, de los milagros, de los dones del Espíritu, de los dones del ministerio. Algo que Dios quiere decir que no tiene que ver con proyectos de trabajo en la iglesia, sino con la esencia de lo que Dios quiere que se viva en su iglesia. La iglesia es tu corazón. Es en tu corazón donde Dios quiere eso. Unámonos en esta mañana una oración breve para decirle a Dios: Dios, tal vez alguno debe reflexionar si su vida es como la de acá, desorden. Todavía Dios no está en el centro. No tienes que ser una mala persona, simplemente Dios todavía no es tu centro de adoración. Eso es él quiere entrar a ti. La Biblia dice claramente que está llamando a la puerta de tu corazón. Y dice que si alguno abre, Él entrará y cenará contigo. Él entrará a tu corazón. Él cambiará cosas en tu vida. Hoy estás en esta iglesia porque Dios quiso que estuvieras en esta iglesia. No, ¿quién te invitó? Dios usó a esa persona. Pero Dios. Dios quería que tú estuvieras en esta iglesia para escuchar este mensaje, porque Él te ama, porque tiene un propósito para tu vida, porque Dios es más que religión. Dios es el creador absoluto de todo lo que existe, y se nos ha revelado en la persona de su Hijo Jesús y en la palabra de Dios. Por eso hoy hemos enseñado la palabra de Dios, porque necesitabas conocer al Dios de la Biblia, que se nos ha revelado en forma plena a través de su Hijo, de Jesús. Tú lo necesitas, tú necesitas dejarlo a Él entrar a tu vida, ser parte de tu vida. De hecho, necesitas que Él sea el Señor de tu vida. Y hoy, si con tus propias palabras le quieres invitar, puedes decirle hoy: aquí está mi corazón, aquí está mi vida, perdóname, perdóname porque he querido creer en ti o pensar en ti a mi manera, pero ahora quiero, Señor, de verdad, no ser como acá. Quiero, Señor, ser un siervo tuyo, como Elías. Algunos ya están viviendo de los cuerpos, de los arroyos de Kerit, pero es tiempo de que acabe eso. Es tiempo de que esa forma de visión de la vida acabe. Es tiempo de parar eso y entender que eso es algo provisional, pero que la gran bendición está ligada a algo que ha de ocurrir en tu corazón, en tu alma. Así que te invito a que te rindas en este instante, en esta hora, en este espacio. Durante unos segundos, rinde tu corazón a Dios. Si es necesario, pide perdón a Él por haberte acostumbrado a las migajas, haberte habituado a eso. Yo no digo que no disfrutes de la bendición de este estilo temporal, solo quiero que entiendas que es algo de momento, porque Dios quiere prepararte para algo mayor. Y por último, hay gente que ya mueve en la lluvia, pero necesita caminar en otras dimensiones de fe, como Elías, que cuando tenía que declarar esta palabra tuvo obstáculos, pero peleó su bendición. Tenía la fe, había cultivado el corazón y la fe para el momento en el que la necesitaba. Y tú estás hoy rindiéndote, y yo también, en una oración, yo también me rindo en esta mañana, porque yo quiero ser de los que cultivan el corazón para ver la gran lluvia, la gran lluvia que está destinada para los que te aman, para los que te obedecen, para los que conforme a tu propósito han sido llamados, Señor, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni una cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá derrotar, nada nos podrá apartar de tu amor, nada podrá doblegarnos si hoy tenemos, Señor, el Espíritu como el de Elías para pelear estas batallas. Señor, gracias por este tiempo de la gracia y de los milagros. Visita esta iglesia con milagros. En esta misma hora haz milagros de salvación. En esta misma hora haz milagros de sanidades, de finanzas, de dirección. Trae revelación al que necesita entender el camino por donde ha de andar. Levanta la fe, levanta la salud. Levanta, Señor, al que está deprimido, decaído. Levanta al que se ha confundido y se ha enredado en malas compañías. Al que está malgastando su juventud, su vida. Atrae cuerdas de amor hacia ti en esta hora. Y gracias esta mañana por esta preciosa reunión en la que tu gloria nos visita en esta casa, Señor. Amén. Amén. Un aplauso fuerte al Señor.